Buenos días, oyentes del informativo de Farco. La gobernadora María Eugenia Vidal y el intendente Julio Garro fueron a inaugurar una sala al Hospital de Niños. Se encontraron con el reclamo de los trabajadores del hospital por el pedido de pase a planta permanente y la reincorporación de 14 trabajadores que siguen trabajando pero no cobran. Escuchamos a Emiliano Jaramillo, que es director de Derechos Humanos de ATE Provincia. Desde la Asociación Trabajadora del Estado esperamos a la gobernadora para entregarle un petitorio. Este petitorio son 14 trabajadores que están quedando en la calle, 14 trabajadores que por el IRAN, que le prometieron de esta dirección de este hospital la continuidad para seguir trabajando, hoy siguen trabajando y no están cobrando. Los trabajadores ratificaron el paro en todos los hospitales de la provincia para el 22 y 23 de septiembre y también se sumarán al paro general de ATE que se espera para el 27 de este mes. Escuchamos a Eliana Aguirre, que pertenece a la Junta Interna de ATE en el Hospital de Niños. Por la cuestión del decreto 618, que congela las vacantes en la provincia de Buenos Aires, estos compañeros aún no han pasado a planta permanente. Tenemos técnicos, instrumentadores quirúrgicos, enfermeros, trabajadores de higiene y cuidadores hospitalarios también. A eso se le suma la falta de insumos, la calidad y la falta de insumos que estamos recibiendo hoy y la situación de precarización laboral y en el contexto que estamos trabajando hoy los trabajadores de la salud. Las situaciones en los hospitales está siendo denunciada por los trabajadores desde hace largo tiempo. La última discusión paritaria, el gobierno provincial les ofreció 158 pesos de aumento. Además de los salarios, los trabajadores reclaman insumos para los hospitales de toda la provincia. Reportó FM Raíces Rock de la ciudad de La Plata para el informativo de Farco.